pacho, qué pacho. Pero bravo. ¿A cuánto? ¿A 10? A 10, vamos a 8, 8. Iba a 8, 8. Toma de encima. Venga, sin enfermar. Yo lo vi que me lo miramos. No, estuvo buenísimo.